Pagarme con ingratitudes el amor que con el alma yo te había entregado. Vete, no te quiero ver, no empañes mi vida. Vete, ya no hay más que hablar, hemos terminado. Vas a tocar la herida, que hoy es tarde para amarnos otra vez. Thank you.